Ricardo, ole, así se toca, ole, ole. Que un capón bueno montado, no hay cosa más andaluza. Que un capón bueno montado, una guitarra tocando y un fandanguillo bien cantado, y ve a un torero toreando. ¡Ale! Llora el parillo triste y la rama, porque busca a la compañera que el casado le mató. Llora el parillo en la rama, como está llorando mi corazón, porque busca a la mujer que ama, que otro hombre con su dinero me la quitó. La dominado era el caballo mío tan valiente, que nadie la había dominado. Yo he hecho con el perrería y nunca se me ha botado. Qué buena madre tendría. ¡Ole, Ricardo! ¡Ole!